Con la milonga me tejón con los placeres. Unas veces ando pato y otras veces soy bacán. ¿Qué querés que le haga, hermano? Si es regalo del destino, si el afán de ahorrar dinero nunca ha sido mi virtud. Me electrizan las burbujas y los ojos femeninos desde aquellos dulces días de la alegre juventud. Pero yo no me arrepiento de aquellos lindos momentos que en la vida disfruté. Tuve todo lo que quise y hasta lo que yo no quise, la cuestión que disfruté. Mi conducta fue serena, yo fui pródigo en la buena y en la mala me encogí. Fui magnate y vagabundo y hoy lo sobro tanto al mundo que le puedo dar changüí. Si unas manos me fallaron, otras me fueron cordiales, unos labios fueron dulces, otras bocas como hiel, pero siempre tuve agallas pa' capear los temporales, y de vivo entre los zorros al pasar me hice cartel. ¿Qué querés que le haga, hermano? Yo nací pa' morir pobre, con un tango entre los labios y en un mazo entreverao. Juego, canto, bebo y río, y aunque no me quede un cobre, al sonar mi última hora, que me quiten lo bailao.